o lo que importa es la gente. Ya lo nuestro ha terminado, si tú supieras todo lo que voy a sufrir. Fiesta.